Pablo, Lautaro, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? Bien, bien. Horacio, queríamos charlar unos minutos por el tema de la reunión que mantuvo usted en representación del Ministerio de Seguridad en la comisión interministerial que se reunieron con los gremios el lunes para atender esta problemática de la violencia en las escuelas. Sí. ¿Qué nos puede contar? A ver. No, bueno, ustedes saben cómo, en qué se quedó en la reunión, pero más allá de eso, se charlaron diversos temas desde todos los ministerios, porque esto es responsabilidad de todos en este sentido, porque todos concluimos que es un problema no solo de las escuelas, hay un grado de violencia instalada en la sociedad que tenemos que abordar y nos tenemos que hacer cargo. Esto es claro, en las familias inclusive. Y repercute sin duda en las escuelas, las docentes con total honestidad nos hablaron de lo que viven cada una de ellas en las escuelas, y lo que se pedía eran acciones y rápidas por parte y respuestas rápidas por parte de los ministerios ante determinadas situaciones. Para eso se conformó una comisión, una pequeña comisión, una comisión de 50 personas, donde vamos a tener un representante de cada ministerio, nada más, para en caso de emergencias o en caso de determinados hechos, cómo hacer funcionar los engranajes aceitados y lejos de tener una burocracia de por medio que significa tiempo, desgaste y un montón de cosas. Porque hay muchas cosas que con un llamado telefónico inmediatamente se puede reunir y resolver una situación. Entonces, muy valioso que nos hayamos reunido porque ellos muestran determinadas vivencias que por ahí uno no las ve, como tampoco ellos ven cosas que por ahí vive uno desde la seguridad. Entonces, este intercambio de palabras que tenemos y experiencias y de qué estamos viviendo y a dónde vamos, y el diagnóstico social que tenemos que hacer, está muy bueno tenerlo presente en esa mesa y seguir adelante con ella. Sin duda que va a ser así. Entonces, ya la semana que viene, inclusive, tenemos que mandar nuestros representantes de cada uno de los ministerios y ya comienza a trabajar esa comisión. Ministro, los gremios se quejaban de que es muy burocrático activar la guía esta de atención a casos de violencia. Es una guía que le van a echar mano para reformarla. Pero insisto, ante determinados hechos no tenemos que actuar con inmediatez. Y la inmediatez es tener un referente de cada ministerio para ver el hecho que se presenta, que son diversos, son un montón, más allá de cuestiones de fondo, como esto que se planteó una vez, el tema que faltó en esa reunión, el tema de las redes sociales, que son muy buenos por un lado, ustedes saben, y por otro lado, bueno, se hace mucho daño a criaturas con las redes sociales también. Entonces, es un trabajo importante el que hay que hacer. Este sería mucho, muy, muy de fondo. No es la inmediatez de lo que estamos hablando, ¿no? Por supuesto. La inmediatez es un hecho como el que se presentó aquel día y se tuvo que actuar con inmediatez. Y en ese momento, no sé, tal vez, no, ahí se advirtió que no están los engranajes aceitados y es lo que tenemos que lograr. Porque si no, no vamos a llegar nunca cuando tenemos que llegar. Y tenemos que llegar al momento que se tiene que llegar. No es, no, no tarde. Ministra, ¿Te le das cambio de cuenta? tema. Sí. ¿Qué pasa con la ley de seguridad ciudadana? Desde que comenzó esta gestión, ¿Lautaro? sí, Lautaro, ¿Vos? Ah, buen día. desde que Gracias, comenzó Lautaro. la gestión, se viene debatiendo en la Cámara de Diputados este proyecto que pretende de alguna manera, bueno, regular a la policía con una ley de la democracia y no con una normativa de facto como ocurre actualmente. Se extiende el debate y todavía no se aprueba esta ley. Sí, Lautaro, no, mirá, no es solo policía, ¿viste? No, no, nosotros cuando por allá en el 2020 hicimos el proyecto, no la circunscribimos nada más que la policía, Lautaro, la Claro. ley, porque estábamos copiando la norma jurídica de facto, ya en el título, y no se debe una ley solamente para policía. Es algo más global. Bien. Es en esa ley donde fundamentalmente seguridad pública ciudadana tenemos que hacer hincapié en la participación ciudadana. Ese es el comienzo de la ley. Bien, ¿y cuándo se va a aprobar, ministro? Y, bueno, yo no, ya Lautaro, noté, esos tiempos no los manejo. Ustedes saben que esto es la Cámara de Diputados la que lo tiene, que no sé en qué estado estará hoy, porque lo desconozco, la verdad. Pero también vos que me decías el tema de policía, están en el medio foros vecinales, Consejo Provincial de Seguridad Pública Ciudadana, donde ahí realmente vamos a tener participación como ciudadanos todos. Y lo que se quiere, lo que se intenta en este proyecto de ley, es no circunscribirlo nada más que a policía, porque la seguridad no es nada más que policía, Lautaro, vos sabés, y sé que comparten bastante este criterio. Y si nosotros como ciudadanos no nos hacemos cargo de parte de la seguridad, y no quiere decir esto que desde el ministerio se nos esté quitando, nos estemos quitando responsabilidad, digo. Pero llamar a debate a los foros vecinales es muy importante, porque conocer las problemáticas y ver desde la ciudadanía qué podemos resolver sin intervención policial o caminos a tomar en seguridad. Bueno, eso está todo instalado en el proyecto de ley, que va de la mano de este programa que hemos cargado de seguridad ciudadana en tu municipio también. No habiendo todavía aún salido la ley, y bueno, nosotros tenemos que seguir caminando y andando y haciendo territorio, trabajando en el territorio con este tema de la seguridad, con esta cuestión. Entonces, producto de eso salió el programa que también está trabajado y muy estudiado por la gente y equipos técnicos de acá del ministerio. Pero hasta tanto no salga la ley, bueno, claro, cuando sea ley va a ser otra cosa, por supuesto, va a dejar de ser un programa desde ya, ¿entendés? ¿Y en qué estado está? Y yo lo desconozco hoy, la verdad, no sé, seguramente lo deben estar debatiendo en la comisión, sin duda que debe ser así. A nosotros por ahí se nos hacen algunas consultas, pero bueno, aún todavía no sabemos en qué camino va. Sí, las últimas declaraciones públicas que hizo el presidente del bloque del FREJUPA, Julio González, es que la idea es que salga este año. ¿La expectativa del gobierno es así también, de que se apruebe este año? Sí, ojalá sea así. Yo personalmente lo dije el año pasado, ojalá sea este año, era otro año. Pero bueno, insisto, es importante, muchachos, que esta ley salga. Esta ley salga porque ahí vamos a tener participación toda la ciudadanía. No es una ley de policía nada más, más allá que es muy profundo el cambio policial, es un cambio paradigma de lo que se da en este proyecto de ley. Y ojalá sea así, pero yo auguro que sea este año. Vamos a ver, no cuando los tiempos no dependen de uno, ustedes saben cómo está donde se tiene que debatir y discutir el proyecto. Pero y esperemos que este año se apruebe. Bien. ¿Qué sé yo? Bien, ministro. Bien, ministro. No sé si quedó algo que nos quiera comentar, decir. Si no, muchísimas gracias, como siempre, por este minuto. No, ya mañana, bueno, por ahí ustedes no me llamaron por esto, pero el programa de seguridad ciudadana en tu municipio, ya mañana arrancamos con las localidades, vamos a estar en el sur, trabajando con las tres localidades, y la semana que viene ya seguimos con la ruta 35 y la zona de Caleufú, Parera y Luigi. Bueno, ya salimos con este programa, que realmente es muy importante, chicos, pero bueno. No era por el tema que me llamaban, era comentarle eso, nada más. Bien. Sí, el programa que se anunció hace unos días. Se involucra. Que tiene mucho que ver con este proyecto de ley, por supuesto. Bien. Bien, ministro, gracias. Bueno, chicos, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.